FM Los Coihues, 105.5. ¡Escuchen! Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andamos bien? Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo andas, Nina? Andarás bien por la 66. Ando muy bien. ¿Y cómo anda nuestro asador? Hola, hola, buenas noches, Nico. Hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen, San Bernardino. ¿Y cómo anda nuestro co-conductor especial, Nacho? Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, estamos todos, falta saludar a nuestro operador, el señor Manos Dedos, los dedos de Oesterfeld. Ahí levanta los pulgares. Juan Antón Alventosa, ahí está. No le gusta hablar por micrófono. Es tímido. Le gusta cantar nada más. En karaoke. Así es. Bueno, acá estamos, Acá estamos saliendo ahí al aire, gracias a Dios. Programa número 41, hoy 9 de marzo del 2023. ¿Todo bien? Vamos con la cortina para arriba un toque. Y ahí estamos, necesitaba tomar un poco de agua que se me estaba atragantando. Bueno, ¿cómo andan todos por ahí? Vamos a saludar, vamos a empezar del sur al norte. Del sur al norte, bien. Del sur al norte para demostrar que primero está el sur y después viene el norte. Bien. Arrancamos por Base Marambio entonces. Sí. Arrancamos por Base Marambio, ¿nos escuchan por dónde en Base Marambio? Por streaming, supongo que Red Enfoques. Sí, sí, ahí por streaming. FM Pingüino. Estamos ahí por streaming. ¿No? FM Los Coihues. Redenfoques.com.ar. Exactamente. Si te vienen escuchando la radio y se están yendo de la zona, ¿no? Están yendo para el centro, están yendo por circunvalación, se están alejando del centro del mundo, del universo que gira alrededor de Los Coihues, ¿sí? Si se van por ahí y la señal no llega, entonces ahí sí, podemos escuchar por streaming, ¿no? Por FM Los Coihues, redenfoques.com.ar. Así es. Y, pues, y el Instagram de la radio también, Y bueno, tenemos un Instagram en la radio, estamos transmitiendo en vivo. Ahora en vivo por el Instagram del programa. Nos está faltando compartir una Instagram cámara, Instagram del programa, la costumbre de decir de la radio. Salimos por el Instagram del programa, estamos como Andar Bien. Exactamente. Ahora, Andar Bien Radio. Andar Bien Radio es el Instagram de del programa de radio, ¿sí? Y ahí en el, ¿cómo se dice? La bio. ¿En la bio? En la bio, qué sí. Qué canchero estaba ahí, Qué ahí canchero. En la bio del Instagram. Sí. Instagramer. Ahí pueden tocar y van a ver el streaming que dijimos recién, el de Red Enfoques, pero también van a poder ver programas viejos y entrevistas que hemos hecho anteriormente y que las hemos grabado y las pueden volver a escuchar si quieren. ¿Sí? Eso es un poquito por cómo salimos, pero nos falta salir por dos lugares más. ¿Alguno sabe? Tomo examen hoy, ¿En qué lugar salimos? Web 365, Mochileros Radio. Muy bien, viste que cuando quiere sabe, Nina, Viste que cuando quiere habla, Muy bien, ese es uno. Ese sale por Lanús, por streaming. Y el programa... Sale como mochilerosradio.com. Exactamente, así sale. Pueden llegar a la página web donde encuentran el botón play y nos escuchan en vivo en este momento, ¿sí? Con un delay de un segundo, así que no es para ansiosos. Está medido, Está medido, sí, yo lo he medido. Y después, eso salimos en Lanús Oeste, gracias a Daniel Sotelo, que es el que está dirigiendo, manejando, moviendo los hilos de la radio Mochileros Radio, ¿no? Mochileros Web 365. Y si no, en Tucumán también salimos. Y por Tucumán salimos a toda Latinoamérica. ¿Cómo es Latinoamérica? ¿Cuál es el Instagram de Tucumán? Uy, gri. Radioespaciovial.com.ar. Exactamente, por Espacio Vial. Por Espacio Vial salimos todos, Ahí. Y la radio de nuestro amigo Claudio Verón, gran amigo mío, cumplió años hace 2 domingos, así que estuvimos hablando. Y por ahí sale para todo el mundo. Sale para todo el mundo. Nos escuchan y vamos a mandar saludos. Nos escuchan de Uruguay, de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y no me acuerdo más, y Chile. A nuestro amigo Bravo, Jaime Bravo, un gran amigo mío. Un poco eso es todo lo de hoy. No sé si me está faltando algo para entrar, pero antes de seguir hablando, quiero presentar a quien nos auspicia, que gracias a él salimos al aire. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente. Gracias a Freelop por el apoyo. Muchas gracias a Freelop. Ahora, sobre todo que hoy es 9, principio de mes, salimos con todo, ¿no? Ahí, principio de mes. Hacer las compras. Hacemos las compras del mes. El que cobra un sueldo, no sé, iba a decir digno, pero me arrepentí de momento. El que cobra un sueldo, dejémoslo ahí. Por lo menos el que cobra un sueldo ahí. Estamos ahí, puede hacer las compras del mes, ¿sí? Y bueno, vamos a... O el día, la semana, lo que necesite. Claro, ahí va. Porque no conozco quién compre las compras de un mes entero ahora. Pero bueno, ahí está un poco el que pueda que compre, que aparte... Y el que no pueda, con más razón, porque compras más barato. Claro, así que supuesto. Con más razones hay que ir a comprar ahí, no comprar en capaz alguno que sea anónimo y no se haga cargo de lo que te vende. Claro. Bueno, ahí estamos. Vamos con las efemérides del día de hoy. Dale, vamos. ¿Sí? Hoy era 9. 9 de marzo. Ponele. ¿Sí? ¿Ayer qué fue? Si hoy es 9 de marzo. Sería 8. 8 de marzo. Para, hagamos el cálculo. Sí, rápidamente vamos. 8 de marzo. ¿Qué fue? ¿Qué pasa el 8 de marzo? Sin repetir y sin soplar, rapidito. Día de la Mujer. El famoso Día de la Mujer, ¿sí? Uh-huh. Que hoy el programa va a estar todo ordenado a eso. No sé si está ordenado a eso, en realidad. Vamos a hablar de género. No sé si vamos a hablar de la mujer concretamente. Bien, ¿sí? Bien. La conducción es muy machista. Ya lo hemos hablado con Mariel Rascobán. ¿Se acuerdan de Poder al Volante? Sí. Y nada, creo que es importante empezar a hablar sobre cosas que son concretas. ¿Sí? Hoy va a estar el programa un poco ordenado a eso, debido al Día de la Mujer, para poner un poco en relieve el machismo en la conducción, que no es menor, ¿sí? Algo muy, muy, muy, muy importante. Y bueno, hoy, 9 de marzo, es el día del DJ. Bien. Así que iba a saludar a nuestro operador, pero nuestro operador no es DJ. Más o menos. Tengo un feliz día, operador, señor operador. Ahí está. Y justo mañana es el día de Papo, el aniversario del nacimiento de Papo. 10 de marzo, bien. Claro, por eso es el día del guitarrista mañana. Eso es el día del guitarrista mañana. Sí. ¿Sí? Porque Papo fue el nacimiento de Papo y bueno, por eso el día del guitarrista. Y es medio, para mí, la vida es irónica, ¿no? Es medio irónico que justo el día siguiente, el día del DJ, sea el día de Papo, ¿no? Claro, justo. Buscate un trabajo digno, diría Papo, al DJ. Ver, qué momento épico ese, ¿eh? Sí. Creo que era Deró, ¿no? En la cara. A DJ Deró. DJ Deró, ahí en el sábado bus. Sí. Un momento duro. Sí. Que lo banco, ¿eh? Y bueno, lo pues... Lo tenía que decir y lo dije. Así que es un poco ahí cómo venimos, ¿no? No sé si me quedo algo colgado, estoy medio hoy un poco disperso. No, estamos. Pero gracias al Día de la Mujer vamos a ir con el tema... el tema de la murga lunática del Viejita, ¿sí? Para el que no conoce, el Viejita es el cerro que tenemos acá al lado, que se llama oficialmente Cerro San Martín, pero todos nosotros con mucho cariño le decimos el Viejita, y la verdad que es un cerro que queremos mucho, ¿no? Para nosotros es un cerro bastante, bastante emblemático, y a partir de ahí nuestro barrio, FM Los Coihues, tiene una murga que hace letras con mucha conciencia, con mucha lucha, muy militante. Y bueno, se hicieron un tema, que cuando festejamos la murga el otro día, lo sacaron adelante y recién salito el horno, porque el fin de semana pasado creo que la estrenaron al público. Y nada, yo les pedí por favor, y con muy buena onda, me la han grabado. Acá me dicen que no, que ya es la segunda vez que la estrenan. No. Me dicen, pero bueno. 2 años atrás, me dice que está salida. Bueno, entonces recién salida del horno no, pero ya cumple 2 años de edad, ¿no? ya por lo menos camina, ¿eh? Pero bueno, con mucho cariño la han compaginado para que salga hoy en el programa. Lo que vamos a estrenar va a ser la grabación de la actuación de carnaval de la Murga Lunática. Exactamente, eso. Él puso en mis palabras lo que yo no podía hacer. Nunca lo escuché hablar a Antonio en el micrófono y... Se puso serio porque estaba tirando cualquiera. Sí. Estaba tirando cualquiera y me estaba corrigiendo lo que corresponde. Sí. Así que bueno, para los amigos coihuenses, pero para todo el mundo que nos escuchan por streaming, ahí va el tema Somos Agua, de la Murga Lunática del Viejita, del 2023, porque fue de ayer, del sábado pasado. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Somos los colores de los lápices que no pudieron borrar. Somos madres, amigas, amantes y compañeras. Murgueras y guerreras, es la pacha nuestra bandera. Luchamos siempre para vencer, caemos a veces y de vuelta en pie. Somos la fuerza que da la vida, somos pasión y alegría. Somos agua. Que no es no, y sobre mi cuerpo decido yo. Saca tu rosario de mis ovarios. La iglesia y el Estado son asuntos separados. Camino a casa, yo quiero ser libre. Tu cuerpo no me halaga, me siento avasallada, no me justifiques. Soy mujer, no un objeto para tu placer. Somos agua. No quieren callar, porque no somos menos ni más, y aquí la vida se abre al pasar. Por cada una que ya no está, por las que ya no quieren callar, porque no somos menos ni más, y aquí la vida se abre al pasar. Somos agua. Queremos vivas, libres y sin miedo, ni una menos. Sin un buen conductor, toda vida carece de valor. ¿Cuál será hoy tu aporte a la seguridad de todos? Voces Viales te agradece Sumar Prevención. Hola, desde Mar del Plata estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Y bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. A mí me fascinó el tema Somos Agua, de la murga lunática del Viejita. Así que arrancamos con el segundo bloque con todo. Saludos ahí para Mar del Plata, que ahí está, nos mandaron ahí que escuchaban. Y ahí tengo un amigo ahí, el que entrevistamos, ¿te acordás? Andar en bici, sí, de Mar del Plata. Sí, sí. Y Wally, que es otro amigo mío ahí, que alumno también, de allá de Mar del Plata, de Seguridad Vial. Y bueno, estamos entrando en el segundo bloque, ¿sí? Estamos acá con un amigo, podríamos decir que es un amigo, Hernán Pirato Massa, ¿sí? Hola, buenas noches. Hernán Pirato Massa es el autor de un proyecto de señalización igualitaria aplicada a la señalética vial, ¿no? O urbana. Wow. Muy interesante. Qué bien que suena. Así sí, que sí. Suena importante. Me gusta, quiero escuchar, estoy ansioso. La primera pregunta es, ¿qué caxo quiere decir ese título, no? ¿Qué es? ¿De qué se trata el proyecto? ¿De qué se trató? Bueno, buenas noches. El proyecto fue una idea, fue armado como una herramienta de concientización para tomar conciencia de cosas que muchas veces las tenemos tan naturalizadas que nos cuesta darnos cuenta, y en este caso son las señales viales. Exactamente. Es un poco poner en relieve algo que muchos damos por invisibilizado. Exactamente. Nosotros salimos a la calle y le hacemos caso a las señales, porque justamente, de hecho, hay una señal que dice respete las señales o haga caso a las señales. Las señales tienen cumplen una función en nuestra sociedad que nos reglamenta, nos organiza. Nosotros podemos estar en un lugar donde estamos solos, pero si hay una señal que nos indica cómo comportarnos, vamos a hacerle caso a esa señal. O sea, la señal en nosotros... ¿Le damos bola a la señal? Yo pienso que respete la señal es la primera señal que no respetamos. Bueno, depende. El argentino, digo yo, ¿eh? Ese ya sería otro debate. Por un lado están las señales que cumplen la función y después están las personas que las cumplen o no las cumplen. Eso es cierto, es otro tema. Va por otro lado. Hago un paréntesis, me hiciste acordar con esto de la... Podemos estar solo en una habitación. Mi mujer, Claudia, siempre cuenta que ella de chica, en la primaria fue un colegio de monjas, y en el baño había un cartel que decía Dios te vigila o Dios te mira, algo así. Es una presencia omnipresente. Sí. Atrás. En el baño, a través de un cartel. Y qué bueno. Gana de sufrir. Sí. Bueno, ¿qué es la señalización igualitaria? ¿A qué me refiero? Bueno, la señalización igualitaria apunta a que en las señales de tránsito, particularmente, deje de tener siempre un carácter masculino. Si nos prestamos atención a las señales, vamos a encontrar que todas las figuras humanas están representadas por varones, excepto algunas contadas con la mitad de los dedos de una mano, donde indican dónde amamantar o dónde cambiar un bebé, que ahí sí aparece una mujer. Y también está el caso de la señal de escolares, que también aparece una nena, pero que va llevada del brazo de un varón. La nena va atrás. Como que está repitiendo los roles preestablecidos que vienen del machismo. Perdón, pero es una nena porque tiene una pollera puesta. La señal. Por eso interpretás también que es una nena, ¿no? Porque tiene que tener una pollera puesta. ¿Podría ser un escocés, decís vos? Sí, tranquilamente. Seguro que vos te imaginas un escocés, ¿no? Yo creo que ya vamos a llegar ahí, pero creo que me adelanté un poco. Pero... también depende de dónde vemos la señal. Si la vemos en Escocia, quizás podemos pensar que es un escocés. Si la vemos en los coihues, no creo que esté representado un escocés acá en una señal. Por ejemplo, el programa pasado, en la placa, pusimos... El símbolo de peatón cruzando era una persona con pollera y era un árabe que tenía la túnica. En la foto sacada en Arabia Saudita, ¿no? Justamente. Lo que sucede y lo que apunta un poco esta herramienta de concientización es ver cómo en todas las señales las cuestiones están representadas, las que aparecen figuras humanas, por varones, y hay muchas señales que tienen la gramática masculina. O sea, hablan señor visita. Sin ir más lejos, acá cuando uno entra al parque acá de la Cascada de los Duendes, nos recibe un cartel gigante que dice señor visitante. O sea, ya le está hablando a un varón. Y luego todas las figuras que aparecen para señalizar o para decir algo, es un varón. ¿Qué sucede con eso? Sucede que, por ejemplo, acá en la radio, estamos en la radio, acá hay un cartel que dice, hay una figura de un hombre con una pala y un montón de tierra, y dice, disculpe las molestias, estamos construyendo una radio nueva. Bueno, yo veo esa señal y ¿quién está construyendo una radio nueva? ¿Participan mujeres en ese cartel? Si está agarrando la pala, pero, seguro que es Antón, porque ninguno de nosotros agarra la pala. Ninguno de los que. ¿Pero por qué es una mujer? Agarra la pala. ¿Por qué es un hombre la señal? Por una cuestión de íconos, nosotros estamos como en nuestra cultura, estamos seteados en que cuando vemos formas, las relacionamos directamente con conceptos, con ideas. Bien. Por eso uno cuando ve una forma, esa silueta, una relaciona con una silueta masculina. Nadie pensaría que eso es una mujer. Un hombre con pantalón. No, una mujer con pantalón. No, un hombre, una mujer con pelo corto. No, ya sé. No. También, acá entiendo a lo que vas, sí. También sucede que cuando representamos tanto al hombre como a la mujer, también estamos estereotipando un tipo de hombre, pues una persona joven. Bien. Y lo mismo cuando aparecen las siluetas de las mujeres con una pollera. O sea, ya es obvio, ¿no? Que no todas andan con pollera. Claro. Pero bueno, son los estereotipos que entran en juego en lo que es la señalización y los signos para que todos los entendamos. Y que va reproduciendo el machismo que está reinando ahora, ¿no? Bueno, ahí lo que sucede es lo siguiente. Una cuestión que es muy, muy de los varones es que nos sentimos dueños del espacio público. O sea, nosotros podemos estar un grupo de varones tomando cerveza en una esquina, caminando por la calle borrachos solos, ninguno anda preocupado si lo van a violar, si lo van a secuestrar. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que es nuestro. Sí, gran verdad, gran verdad. Los varones somos dueños del espacio público y las señales lo confirman. Porque para cruzar aparece un varón, para decirte andar en bicicleta aparece un varón, para decirte que no puedes hacer algo aparece un varón. Entonces pareciera como que todo está regido por los varones y ya no pareciera, sino los hechos lo demuestran. Que bueno, que tenemos como una presencia un poco ya violenta. Cuando uno empieza a identificar todas esas cosas, ya empieza a verlo, deja de verlo como algo natural y empieza a verlo como algo violento. Como estamos ahí, nos imponemos, como aparecemos en todo, somos la medida de todo, somos lo que hacemos las cosas bien. Y en las señales, las mujeres, y ni hablar de las disidencias, están absolutamente invisibilizadas. O visibilizadas para trabajos que ya están prescriptos, que son para mujeres, ¿no? Exacto. Que sería disidencia no aparece en ningún lado. Profundizar los estereotipos para los dos lados, porque es el varón no es el único que agarra una pala. Hubo una experiencia en Buenos Aires que cambiaron los carteles de hombres trabajando y pusieron personas trabajando. Fíjense ese cambio tan sutil como deja de excluir. O sea, eso es lo que sucede, deja de excluir. Porque cuando hablamos en masculino, aparecen varones en nuestras figuras, para representar algo, estamos excluyendo. No estamos. Y cuando dejamos de poner varón, no es que estamos incluyendo, sino que estamos dejando de excluir. O sea, es una señalética no excluyente. Exactamente. Y si lo ves, no requiere tanto, ¿no, Hernán? Es muy sencillo cambiarlo. Sí. A lo que voy, no cambiar capaz el pensamiento, ¿no? Eso lleva más tiempo. Pero lo que vos decís, una palabra te modifica el concepto. Totalmente. Por eso es algo muy, para empezar por ahí, es muy, muy fácil, ¿no? Por eso yo digo que las señales hay dos niveles de comunicación. Uno es lo que dice la señal, ¿no? Hay una persona en un triángulo, un varón con una senda peatonal, es cruce peatonal. Ese es el significado. Pero también está el otro significado que es el varón es el dueño de la calle. El metasignificado. El metasignificado. Entonces, poniendo ahí una mujer, modificamos el metasignificado. El significado de la señal, si yo le pongo una pollerita o le pongo un bastón o le pongo, no va a cambiar. O sea, todos vamos a seguir identificando que hay un paso peatonal. Pero modifica en el otro nivel de comunicación, que es más en lo simbólico, ¿no? Que en las señales urbanas aparezca la figura femenina también. Que aceptemos. O disidente, ¿no? O disidente, exactamente. Sí, sí, sí. Con muy poco se puede hacer mucho. Parece mentira, pero también es difícil empezar a idear, tenemos tan incorporado. Hubo experiencias para. Estas cosas están tan naturalizadas, son más difíciles de romper, ¿no? Lo primero que hay es como una reacción de. ¿Qué importancia puede tener un cartel? Hay cosas más importantes de qué ocuparse, pero bueno, cada uno se ocupará de lo que se tendrá que ocupar. Yo, como soy diseñador gráfico, a raíz de una reunión que hubo hace un par de años en el Centro Cívico, que hubo una reunión sobre charlar sobre esta manera de ser que tenemos los varones, y nos fuimos un poco pensando en, bueno, ¿qué aporte podemos hacer cada uno desde nuestro lugar, ¿no? Y yo, pensando desde mi lugar de diseño gráfico, digo, a ver, a mí, yo diseño carteles, ¿qué podría ¿qué podría hacer para aportar un poco a que esta sociedad sea un poquito más justa? Y bueno, ahí surgió esta idea. Y... De carteles no excluyentes. De carteles no excluyentes. Excelente, vamos. Che, excelente. Vamos a ir al corte. Y seguimos. Que se nos pasa el tema. Seguimos, vamos a seguir hablando. Quiero seguir, con este tema, no puntualmente, sino de... Con este tema del género, que es el programa de hoy. Y bueno, hablamos de las señales de tránsito. ¿Y con qué tema nos vamos? Con un tema que se llama Señales de Tránsito, es Pro Música Niños Rosario, que es un tema de gente que canta muy alto nivel, una canción que es muy simple. Cómo la belleza está en la simpleza de las cosas. Así que vamos con el tema de Con Arte y Comparte, 1998, Señales de Tránsito. Estás harto de los que no avisan sus maniobras. El tránsito. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Lo hacemos entre todos. Vos podés hacer que esto cambie. El tránsito, seguro, también lo haces vos. Avisa antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Y bueno, acá volvemos, seguimos hablando en el corte de las señales de tránsito. Muy, muy enchufados estamos todos. Así que el que nos ve por Instagram va a ver que vamos yendo hablando como loco. La verdad que es muy interesante. Tengo dos preguntas rápidas. Mirá que no me deja ni terminar, que ya me va pisando. Es que si no, el tiempo es tirano. Me siento en un oral de la facultad. Sí. Y es que nos tirás esto acá en la mesa y es tremendo. Primera pregunta: ¿se aplicó en algún lugar del mundo esto? Bueno, en la investigación que hice, lo primero que hice fue investigar si había en otros lugares experiencias así. Y sí, hay en varios lugares. En Argentina hay una. Y en España está muy desarrollado el tema de las señales no excluyentes. Y las experiencias son muy enriquecedoras porque con muy poco, por ejemplo, con ponerle esto, ahí, no sé, en un pueblo tenés 10 señales de peatones, 5 ponés figuras que no sean de varón, y ya todo el mundo va a estar hablando de eso, y va a estar hablando del tema, y va a estar hablando del varón en el espacio público, y en los medios se van a interesar, y eso genera que hablemos del tema, que no sea un tema que esté en un ámbito no sé, de los ámbitos feministas o los ámbitos que hacen carteles, sino que sea un ámbito que lo podamos hablar todos y darnos cuenta, empezar a ver, caminar por la calle y darnos cuenta, esto que estamos hablando de acá, de la presencia masculina en todo lo que es cartelería. De hacer un espacio público más público. Hacer un espacio público más democrático. Sí, más sí, democrático, donde, donde los usuarios... los usuarios sería se sientan todes cómodes. Algo así, ¿no? Como uno ve esto es algo que está muy naturalizado, entonces no lo identificamos, pero hay que ponerlo en práctica, hay que tener una mirada con una otra perspectiva y quizás nos demos cuenta de esto. Y diseños. ¿Dónde se pueden ver tus diseños? Bueno, mis diseños, o sea, sí. Mis diseños... Me imagino que siendo diseñador gráfico algo debes tener armado. ¿Diseños o propuestas de cartel estás preguntando? Por eso, eso, propuestas de cartel, algún bosquejo, no, que dibujo. Por un lado tengo de laburos que no tienen nada que ver con los carteles, y para este proyecto yo propuse soluciones a... Primero propuse cómo identificar a las señales... No excluyentes. Claro, las señales no excluyentes, las señales que están también de alguna manera como profundizando esta cuestión del machismo. Y bueno, y hay que identificarlas cuando aparece una silueta masculina, ahí tenemos un caso, cuando hay siluetas masculinas representando acciones estereotipadas, femeninas como también. Como por ejemplo agarrando una pala. Agarrando una pala o una mujer... Agarrando un bebé. Exactamente. O enfermería, como determinados roles que están... socialmente están para la mujer o para el varón, bueno, en las señales se profundiza. Entonces, ahí identificás. Y otra manera de identificarlo es en la parte de la redacción, cuando se habla en masculino. Entonces, cuando se habla en masculino, la solución es buscar, esto como decíamos antes, en vez de decir señor visitante, puedes decir visitantes. O sea, necesitas ponerle género. Claro, claro. Y un poco la solución está en eso, en sacarle el género a las cosas. O sea, estamos acostumbrados a ponerle género a todo. Nosotros si queremos decir que para ahí es la senda de bicicletas, con poner una bicicleta alcanza. No es una bicicleta y si querés una flecha, pero no necesitas poner a un varón arriba de la bicicleta para señalizarlo. Y después, si no hay otra que poner figuras humanas, la solución puede ser que no en todas haya varones, que haya varones, que haya mujeres, que haya personas distintas, que no sean siempre representadas de la misma manera. O partes del cuerpo, que no te diga que usa pollera o pantalón. Exacto, ahí también... yo creo que lo estaba pensando recién, cuando hablábamos viendo el cartel que está acá arriba, que el problema radica que lo que uno ve es una silueta, no ves el rasgos. Es una silueta y claro. Cómo representás a una mujer. Y cómo asociar la silueta a tu cabeza, ¿no? Claro, por eso también. Eso no solo te está repitiendo el machismo, ¿no? O el estereotipo, sino que aparte lo tenés tan incorporizado que vos no, ves una silueta, un hombre andando, o sea, una silueta de un hombre andando en bicicleta, no asociás a una mujer y anda en calzas igual que un hombre. Ni sí, te das cuenta si es hombre o mujer, en realidad, si claro. Ves una silueta. Pero bueno, no, uno asocia inmediatamente el hombre, por eso siempre va reproduciendo. Sí. Por eso la idea es, si vos pones cosas, tratar de que el tema es de que no repetir. Tendrías que tener distintos, por ejemplo, no sé. Una la pones con pollera, si querés, pero otra señal la pones que esté con pantalón y pelo largo. En la misma, o sea, señal. Porque es una silueta es muy difícil, ¿viste? Si no caes en alguno de estos rasgos. Yo creo que se puede eliminar la silueta. O sea, no es necesario. Sí. No es necesario la silueta. O sea, bueno, acá podrías poner tranquilamente una pala y alguien, o sea, y un montículo de tierra. O una mano agarrando una pala. Eso, ahí está. Por eso, parte de silueta lo que... Un poco el diseño lo que trata es de buscar soluciones gráficas para un mensaje. Bueno, se pueden buscar soluciones alternativas a la figura humana. Claro. Che, ¿y por qué los hombres manejan mejor que las mujeres? Mejor. Fue capciosa la pregunta, ya fue con trampa. Che, cada vez se pone más difícil el examen. No, hay una cuestión que es como primaria en nuestra cultura y en nuestra manera en que fuimos criados los varones, que, vamos a decirlo de una manera vial, choca de frente con lo que es el buen manejo o la conducta vial prudente. O sea, el machismo es arriesgado, es violento, no respeta las normas. Y eso no solamente es transgrede, sino que se festeja. Entre machos festejamos y rápido, lo vemos como algo positivo. Entonces eso genera que tengamos más accidentes, más multas. Y en cambio las mujeres no tienen esa necesidad de de ratificar ninguna masculinidad. Nosotros cuando vamos rápido estamos ratificando que somos bien machos. O sea, la mujer no necesita decir que es bien macha porque no lo es ni quiere serlo. Entonces no necesita ir rápido, no necesita ir apurada. No te va a ir atrás pegándote el auto, haciéndote altas porque quiere pasar y te pasa y te toca bocina. No lo hace porque no necesita esta cosa que tenemos los varones de sí imponernos y decir, miren lo valiente y lo rudo que somos. Y eso en el manejo se traduce muchísimo. Bueno, eso se conforma con datos concretos, ¿no? Porque un estudio que hice yo, que lo que hice fue... Agarré un estudio en el 2000... Perdón, siempre hablando de generalizaciones, porque hay casos particulares que no son así, obvio, para un lado o para el otro, obvio, ¿no? Obvio, obvio, sí, sí, estamos generalizando. Hay que aclarar eso. Sí, sí, sí. Sabemos que vos manejas mal, no porque sos machista, sino por eso porque manejas mal. No, pero hay datos particulares, pero hay un mandato que es generalizado, que después hay quienes no cumplen ese mandato y otros que sí lo cumplen. Claro. El tema es que hay un mandato a hacerlo. Bien. Ese es el problema que tenemos. Bien, bien, bien. Y eso hace que la mayoría... maneje de una manera estereotipada. Bien, perfecto. ¿No? Si manejas muy prudente, capaz te sentís que no estás siendo el hombre que tenés que ratificar ser, digamos, sí, ¿no? Que es absurdo, pero bueno, es un poco eso. Hay una cuestión que pasa mucho, que los varones por ahí tienen una primera cita y quieren hacerse los galanes y manejando van muy rápido y es muy probable que la mujer esté pasando un mal momento, más que diciendo que... ¡Qué macho el que ¡qué machote! Diciendo, este es un loco, me quiero bajar ya. Claro, sí. Perdón, debería ser que yo como acompañante estaría pasando un mal momento también, ¿no? Es cierto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te decía que eso se ratifica por un estudio que hice en el 2020, sobre un estudio que se hizo en el 2018, que agarró datos del 2016, o sea, ya está como 10 años antiguo, donde pude obtener datos con valores concreto, me costó mucho conseguir valores totales, no porcentajes, porque nunca sé la base para saber el valor. Claro. Entonces, con los valores totales pude agarrar de ese mismo año la cantidad de sería licencias de mujeres y la cantidad de licencias de varones y poder dividir los números totales por la cantidad de hombres y mujeres y empezar a evaluar porcentajes, ¿no? Sería como una especie de normalizar en función del género las infracciones de tránsito, ¿no? Y esto que decís vos se ratifica, porque mirá, déjame ver el machete que no veo nada con los anteojos. Nacho, ayúdame, el 31% de las mujeres usa el sistema de retención infantil para cuidar a sus menores. Mientras que los masculinos usa el 24%. Ahí te das cuenta que ya las mujeres manejan cuidando mejor a sus hijos en sentido general, ¿no? Porque fíjate que hay un montón de gente que falta usarlo todavía. Sí. No estamos hablando de algo que se logró hacer bien. Sin embargo, el semáforo que tiene mucha gente respeta el semáforo, gracias a Dios. Las mujeres respetan más los semáforos que los hombres, pero hay una diferencia entre auto y moto. Los que andan en auto, las mujeres que andan en auto, es el 95,6% respetan los semáforos, mientras que los hombres andan un poquito más bajo, creo que es un 84%, ¿no? No, 84,6% las 94. Mujeres y un 77,4% los hombres. Eso es en motos. ¿En moto? No, en auto, el 94,5, o sea que casi que los dos respetan bastante bien, pero siempre la mujer un poquito más. Claro. Y en moto, lo que decías vos, la diferencia es mayor, ¿no? Es un 84 con un 77, yo ¿no? creo que ahí tiene que ver mucho lo que permite la moto, ¿no? Ese que dice Hernández, soy hombre a riesgo, me la juego a pasar, ¿no? Un poco de eso, esa actitud. Los motoqueros tienen mucho de esto. Sí. Machote. Sí. Sin embargo, no todo es mejor a favor de las mujeres, ¿eh? Porque todo lo que es con distracción, la mujer se distrae más al conducir que el hombre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las infracciones... ¿Distracciones generadas por qué causas? ¿Exteriores o interiores? No, exteriores suelen ser, ¿eh? Ahora no me acuerdo bien, no lo tengo acá anotado en mi machete, pero a ver, no. La del hombre es 16,1. Y la mujer es 20,2, hay un poquito más. Sí. ¿Sí? Y el otro tema que hay diferencia es el uso del casco. Los hombres usan más cascos que las mujeres. No sé por qué, pero es un poco así. Eso yo creo que tiene que ver un poco, me arriesgo a jugármelo, con la cilindrada que maneja uno y otro. Puede ser. Le vamos a preguntar, el próximo programa vamos a buscar un entrevistado que venda cascos y a ver si nos puede decir si vende más cascos a hombres o mujeres. Bien, fantástico. Bueno, vamos con un tema ahí... lo tengo perdido. Un tema que se llama La Luchadora. De Pascuala Yabaca, ¿no? Del tema del disco Lucero del año 2022.

Artículo 41. Prioridades. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y solo se pierde ante: A. La señalización especificada en contrario. B. Los vehículos ferroviarios. C. Los vehículos del servicio público de urgencia. Es en cumplimiento de su misión. D. Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla, se debe siempre detener la marcha. E. Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si se pone en peligro al peatón. F. Las reglas especiales para rotondas. G. Cualquier circunstancia cuando: 1. Se desembarque desde una vía de tierra o una pavimentada. 2. Se circule al costado de las vías ferreadas respecto del que sale del paso a nivel. 3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. 4. Se conduzca a animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplando y el que asciende no. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esto da tela para cortar rato largo este tema, ¿eh? Es infinito. Miles de discusiones he tenido hablando de este tema. Bueno, esto fue andar bien, por qué sé yo, de las prioridades hay muchas cosas. Primero es que marca a lo último, dice, bueno, si se dan muchas, este es el orden. Anda a acordarte cuál es el orden primero que el otro. Claro, claro, claro. Y después también está como esta contradicción, ¿no? Que te dice, el de la derecha es absoluta. Pero hay excepciones, entonces no es absoluta. Déjame de joder, porque si no me marea. Esto es un tema que inclusive en los tribunales ha generado grandes debates y gran jurisprudencia. Sí, sí, sí, sí. Y encima, como si fuera poco, aparte este texto viene desde hace un montón y se fue cambiando, ¿eh? Viene desde la primera, o sea, la primera de derecha, la primera ley, que en esa época era reglamento argentino de 1936, el primero que se dictó, que se escribió como reglamento nacional, ya tenía la prioridad de la derecha. Y los seguros obligatorios del auto, ¿no? Seguro contra tercero. Pero esto es, y lo que fue raro es que va cambiando las prioridades, las cosas. Se ve que hasta fue discutiendo internamente dentro del Congreso. Claro. Es muy loco. Para mí hay cosas acá que hay que resaltar. Una es la diferencia de tracción a sangre y tracción no a sangre. ¿Por qué? Porque empieza a entrar en discusión si la bicicleta es tracción a sangre o no. Lo que se considera hoy es que la bicicleta es autopropulsado, no es tracción a sangre. Hay una teoría, otro día vamos a hablar cuando hablemos bien de bicicleta, pero y eso te marca la prioridad, porque cuando vos llegás a una encrucijada y por la derecha viene la bicicleta, tiene prioridad frente al auto. Pero si por la derecha viene el auto, tiene prioridad el auto frente a la bicicleta, ¿sí? En cambio, si te entra un sulky, no, tiene prioridad el auto, no importa por dónde venga. ¿Sí? Sí. Esa es una de las pequeñas cosas. El de las rotondas es muy conocido todos por acá. Yo he estudiado las rotondas. En Bariloche se respeta bastante. Lo que no se respeta bastante son los turistas, que no respetan la rotonda. No sé por qué. Deben manejar otro estilo, otro código de conducta en sus lugares de origen. Lo que no se respeta de las rotondas acá son los carriles internos de la rotonda, ¿no? Acá la mayoría llega, se pega al círculo central de la rotonda y después cambia a derecha o cambia a izquierda a gusto y piacere. Sí, lo que tienen es que están muy mal hechas. No están señalizadas, no están demarcadas. O sea, lo que tiene es que lo que maneja es un poco es que uno va tangente y el otro curvo. La mayoría de las rotondas son así. Eso es un error que tienen las rotondas. Después, cuando hablemos de rotondas, vamos a hablar mejor, porque hay un momento que habla particularmente de cuál es la conducta que hay que llevar frente a las rotondas. Pero no sé si quería decir algo, Lea. Sí, no, el tamaño de las rotondas acá tampoco por ahí permite que tengan dos manos que pueda, por ejemplo, entre un camión y entras vos, no podés respetar la derecha o izquierda dentro de la rotonda, quizás. Yo he estado en Nantes, que se llama la ciudad de las rotondas, no hay un semáforo en toda la ciudad, todo tiene rotonda, todo, y hay rotondas que tienen el tamaño de una alcantarilla. Y nada, es increíble cómo ordena el tránsito, por más que sean chiquititas. Digo, por ejemplo, Bariloche tiene mucho el tema de micros egresados, ¿no? Es un micro como de larga distancia, podría ser, que se usa en interurbano. Bueno, una rotonda con ese micro, por ejemplo, en Gallardo y alguna que le interfiera, si, que la cruce, que podemos hacer rotonda, que es una propuesta en lugar de semáforos. Sí. Si entran dos micros de este estilo, es un tema, poder respetar derecha e izquierda, o no. Sí, igual en la rotonda deberías parar. ¿Por qué necesitarías un micro? Claro, porque micros? No sé si giraría un micro entrando y el otro saliendo, o sea, no sé. Respetarías, no, pero el que está girando. Habíamos hablado en un momento de la rotonda, el tema del desnivel que tiene, como el descalce que tiene en el borde para que la rueda justamente de los camiones muerda ahí, ¿no? Sí, ese es otro tema, que es la pollera, le dicen. Eso. Pero eso vamos a hablar cuando hablemos de rotonda. Porque bueno, si vamos a estar todo el día hablando de rotonda y no vamos a hablar pero de la derecha. ¿No? Está bien. De la derecha, alguna. En la rotonda a la derecha. Bueno. No, hay varios temas. A ver, quiero ver un poco porque me olvido, pero. Bueno, la señalización que especifica lo contrario, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque ya existe un artículo, que habla del artículo, no me acuerdo cuál era, 51 creo que es, sí, que habla de la prioridad normativa. ¿Qué quiere decir? Que el cartel, o sea, el policía manda frente al cartel, que el cartel manda frente a la ley. Entonces, que haya un cartel que diga lo contrario es tan absurdo porque ya la ley dice eso. ¿Sí? Sí. Eso lo pone porque el que pone la ley no sabe la ley. No, o porque quieren dejarlas enumeradas en un artículo puntual todas. Es que hay un artículo que dice eso. No, está bien, pero para no tenerlas, independientemente del artículo que habla, es un artículo como que recopila todas las prioridades. ¿Cuáles son? Y el orden de prioridades. Bueno, acá encontré una perlita muy importante, en el decreto que lo reglamenta, ¿sí? Dice que en caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía, ojo al piojo. ¿Qué decreto es ese? El 779 del año 95. Bien. Dice, en caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía, no semaforizadas, la prioridad de la principal podrá establecerse a través de la señalética específica. ¿Qué quiere decir? Que si no está el cartel que te dice sea el paso o pare, no tenés prioridad. Claro. No importa si es una avenida súper poderosa, porque aparte vos como turista no sabés que la que está cruzando es una avenida importante. Obvio. O una ruta nacional. No. Obvio. Tenés por qué saber, vos sos turista, y una ciudad, sí, que es turística como esta, con más razón. Con lo cual es importante poner el cartel. Si el cartel no está y vos venís por la derecha, tenés prioridad, generalmente, ¿no? Pequeño ¿sabes? Detalle de la derecha que está por acá en un inciso. Es que si venís circulando por derecha y vas a doblar, ya sea derecha o izquierda, para tomar la otra calle, perdés la prioridad de paso. ¿Está bien? Venís por derecha, pero vas a doblar, estás, o sea, perdiendo la prioridad de paso. Exactamente. Sos el que cambia de sentido. Exactamente. Sí, sos, sí, el que está metiendo un obstáculo en el otro sentido de circulación. No, que aparte para doblar debes aminorar la marcha. Entonces ya que venís aminorando la marcha, bueno, dejá pasar al otro y después hacer la maniobra, ¿no? Es el inciso G.3 que dice se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. Ahí se pierde la prioridad de paso. Y bueno, eso, hay mucho para hablar, pero bueno, nos, perdón, estamos yendo de tiempo. Y después lo de la que dice ahí, lo de la pendiente, las cuestas estrechas. Habla de cuestas estrechas, estamos hablando de lugares muy puntuales. Por lo general, caminos accesorios de montaña o no sé, no tengo ningún lugar puntual acá en Bariloche como para hacer una referencia. Sí, pero por ejemplo, Villegas, que es muy empinada, no tiene prioridad. Salvo que tenga el cartel como lo tiene, ¿no? Exactamente. Pero digo, no es porque sea, porque tenga una pendiente no te da prioridad. No, ni pasaje Gutiérrez, ni Villegas, ni porque subas, ni porque bajes. No hay prioridades por subidas o bajadas. Bueno, creo que eso ha sido un poco todo por hoy. No sé si quedó algo por acotar. No. Silencio de radio. Hernán, nuestro. ¿Algo? Es de, gracias por haberme invitado. ¿Es de macho subir una pendiente? Marcha atrás, sí. Bueno, no terminamos el programa, ¿eh? Todavía sigue, ¿eh? Queda un bloque más. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí nos manda un saludo Matías Villegas. Ahí, muy bien, muy bien. Que dice que le gusta mucho el programa, que es muy interesante. Así que vamos con la cortina. Y el tema que justamente habla de encrucijada de Leighton, no Valeria, ¿eh? Leighton solo, ¿eh? De Aparecidas, del año 2020. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Y bueno, ahí nos queda un minuto de programa. Estamos al palo. Muy interesante el tema de hoy. Nos quedó pendiente. La próxima voy a buscar a alguien para entrevistar y preguntarle qué hacemos con el casco. ¿Cómo se usa el casco y si venden más casco para mujeres? Estadísticas de casco, venta de casco. qué tipo de casco compran. Sí, si es con que tapa el mentón o tapa el mentón. Claro, si es integral, si es rebatible, si está derivado, si es abierto, si es integrado. Todo, todo. ¿Sí? Todo eso. Todo eso. ¿Sí? Bueno, gracias Hernán. Hernán, por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Tema espectacular. Un tema espectacular. Vamos a seguir hablando ahora cuando comemos la pizza. Sí. Que no vamos a decir dónde vamos porque no nos auspicia, pero si no, vamos a decir la marca. Y... Nada más que si no, todos los fans se van a golpear ahí. Sí, para sí, van a pegarse a la ventanilla, sí, ¿viste? Y me da cosa. Y para chupar el vidrio. Puede haber accidente de tránsito. Sí, exactamente. Bueno, gracias Nacho, gracias Lea, gracias Hernán, gracias Nina, gracias a mí, gracias Joan. Esto fue todo por hoy. Andar bien por FM Los Colwes, la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien,